los, las, les estudiantes no paran de llenar los termos para llevar a las plazas de agua caliente y también de cerveza, de vino o fernet ya en las noches. Los septiembres son todo eso y mucho más. Son, por ejemplo, ese hombre de Villa Elvira que en sus ratos libres invita a jóvenes para pasar la mañana con él, mientras su esposa da clases de geografía. El mensaje es, los lunes o los viernes, ¿cómo andás? ¿Estás libre? Venite. Saludarse en la puerta como cualquier hijo de vecino, dejar la bici afuera y entrar al comedor familiar. Besarse con ese muchacho que lo vuelve loco. Pedirle que no le deje marcas o si no lo matan. Ponerse en un lugar donde ese espejo enorme los pone en primer plano y se los ve gozar. Que se bajen los pantalones y que ese lunes tenga eso de comenzar bien comenzado. Septiembre también es scratch en una sociedad que no se banca que dos mujeres, que dos minas, que dos tortas, que dos expresiones diferentes de la sexualidad se den un beso en la calle o en el bondi. Septiembre es bien torta. Septiembre es bien de Bermuda, septiembre es de barrios más secos, de tanta lluvia que no aplana la tierra que el municipio lleva y tira como tomate podrido para los chanchos. Septiembre es de mujeres que descubren el clítoris y otras mujeres que ayudan a reconocer el clítoris a otras y a otras y a otras y a otras. Hombres, varones, personas que descubren que con el ano se hace otra cosa además de sentarse en el inodoro. Septiembre es anales. Dime si has probado el placer anal y te diré lo deseoso que eres, lo deseoso, lo deseado, lo deseante. Septiembre es anal, es oral, es húmedo y caliente. Septiembre te espera, los septiembres se multiplican. Aparición con vida del deseo, superhistriónica por los placeres andantes. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Ves, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor. Sa Radionauta, FM 106.3. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos, todas, todes al Super Histrónica del día de la fecha, martes 16 de septiembre, martes fecha histórica para muchos y muchas platenses, para muchos compañeros y compañeras. Estamos aquí desde Radio Nauta, la radio de la ciudad de La Plata, la 106.3. Nos puedes escuchar por ahí, sintonizarnos en la 106.3 o escucharnos por radionautafm.wordpress.com. Estamos en Super Histrónica, estamos haciendo el Super Histrónica del día de la fecha, Sebastián, en producción el Colo que está en los controles, Meli Mac que hace los flyers que andan dando vueltas por las redes sociales y Paula Pitafortín que nos da una mano en toda la locución del programa. Estamos aquí compartiendo con todas, todos, todos ustedes el Super Histrónica del día de la fecha. Super Histrónica. Super Histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Estamos aquí en Super Histriónica esperando algunas cuestiones de producción mientras tanto. 16 de septiembre, Noche de los Lápices, una conmemoración más. Y este jueves también todas las manifestaciones por la aparición con vida de Julio López, que también, bueno, se están cumpliendo 8 años de la segunda desaparición de Julio López aquí en la ciudad de La Plata. Los septiembre tienen suelen tener este halo de lucha en la ciudad de La Plata mucho más que nunca, y bueno, también, como decíamos en la editorial, suelen tener, todos estos otros olores y oloras en la ciudad de La Plata, porque tiene que ver con la primavera, tiene que ver también con mucho, con la cuestión estudiantil, tiene que ver con muchas cosas, que nos resuenan olores, que nos resuenan personas, que nos resuenan luchas. Hablábamos también del 11 de septiembre de Chile, hablábamos de, bueno, de muchas memorias que estamos haciendo, que queremos hacer. Mencionábamos también en la editorial a Maki, una compañera lesbiana que también ha abandonado este mundo, esta sociedad por el momento, y se ha ido ahí a encontrarse con otras tortas. Estamos hablando de Maki, que seguramente después vamos a compartir algún texto con todos, todas ustedes. Vamos a aprovechar este momento también para recordarles que hasta el 20 de septiembre, la Comisión Provincial por la Memoria acepta fotografías que tengan que ver con la diversidad y la disidencia sexual. Estamos hablando con esta convocatoria colectiva de fotógrafos y fotógrafas que se llama, vendría a ser con X, les o tres, vamos a decirlo en lenguaje radial. Donde, bueno, todos aquellos y aquellas que tengan fotografías, que quieran compartir su mirada sobre la diversidad sexual o sobre la disidencia sexual, pueden mandarnos a la Comisión Provincial por la Memoria, que en octubre, a partir del 16 de octubre, se va a realizar esta muestra que tiene que ver sobre la disidencia y la diversidad sexual. Se eligieron estos dos nombres para también tener un amplio espectro en lo que, bueno, muchos entienden como diversidad sexual, o cuando hablamos de diversidad sexual podemos decir lo que se suele conocer como la comunidad LGTB, de gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, intersex, queers, pansexuales y todas las otras letras que querramos agregarles, o como muchos también nos autodenominamos como la disidencia sexual, que tiene que ver con una diferencia que nos hace diferentes, una disidencia ante esta sociedad heteronormativa, heteropatriarcal y tantas zarazas opresivas que vivimos en este mundo. Así que hasta el 20 de septiembre tenemos tiempo para mandar a la Comisión Provincial por la Memoria. Ustedes ponen en el Google Comisión Provincial por la Memoria y aparecen el blog, aparecen los mails, todas las maneras de comunicarnos, y pueden mandar estas fotos para que pueden ser elegidas y expuestas en el Museo Arte y Memoria, que está acá en la ciudad de La Plata, en calle 9, entre 51 y 53. Estamos en Suepe Histriónica en la 106.3. También nos puedes escuchar por radionautafm.wordpress.com. Radionauta 106.3. 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Soiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. ¿Cómo se dice? Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. Lo que le exigimos al gobierno, dicen que lo están buscando, que lo busquen de verdad. Queremos a López con vida. Ya. ¿Y Julio López? 8 años sin Jorge Julio López. 8 años de impunidad y encubrimiento. Jueves 18 de septiembre, 17 horas. Seguimos marchando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Superhistriónica. Son casi las 6:30 de la tarde este martes. Estamos en Superhistriónica en la 106.3 Radionauta y estamos ya en comunicación telefónica con Paula Sata de la Consejería Decidimos de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Cris, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la Consejería Decidimos de la Ciudad de La Plata? ¿Cómo...? Primero, puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué le ponemos a una consejería pre y post aborto? Decidimos. Bueno, nosotras te cuento que empezamos hace casi un año, ahora el 28 de septiembre, que es el Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto en Latinoamérica y Caribe. Vamos a cumplir un año. ¿Un y comenzamos porque, bueno, creemos en la decisión de las mujeres, por eso decidimos, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, y acompañamos a las mujeres en la decisión de abortar, porque estamos convencidas de que este acompañamiento genera tanto en las socorridas como en nosotras, las socorristas, un empoderamiento. Convengamos que esto de acompañar a mujeres que deciden, digamos, no continuar con un embarazo no deseado, también tiene una larga historia, también, digamos, universal, de acompañamiento en otras realidades. Y bueno, ¿qué es lo que les va pasando, digo, a ustedes como socorristas, como mujeres que acompañan? No sé, ¿cuántos llamados tienen? ¿Son muchos los llamados? ¿Las mujeres en qué situación están? ¿Qué lazos se generan a partir del llamado y del acompañamiento cuando llaman a la línea? Bueno, te cuento que nosotras, desde la consejería, en realidad estamos en una red que es a nivel nacional, que se llama Socorristas en Red, que hoy está en 17 puntos de todo el país. Y esta red, como vos decís, empezó hace 3 años, pero también con la idea de que esto las feministas lo venían haciendo hace mucho tiempo, pero con la decisión de articularnos en red. Nuestro teléfono es una línea abierta, que las mujeres se comunican con nosotras, y lo que hacemos es hacer un encuentro cara a cara con ellas, que es un acuerdo de toda la red, porque nuestra idea no es solo pasar información, sino acompañar y estar en ese momento y hacer los abortos como feminismos corporizados y estar bien en el proceso del acompañamiento, siempre al lado de las mujeres. Lo que pasa es que sí, hoy están llamando muchas mujeres, hay básicamente 3 llamados por día, a veces esos llamados no llegan a encuentros o no, pero está habiendo cada vez más llamados desde que la consejería se ha hecho más conocida, también por la experiencia de otras mujeres que le van contando a nuevas mujeres que deciden abortar. Y bueno, y suceden muchas cosas. Los encuentros a veces son individuales, a veces son grupales, y en estos encuentros no solo nos cuentan la decisión de abortar, sino también qué les pasa con respecto a eso, cómo se sienten, si están acompañadas, si tienen pareja, si no. Los encuentros grupales están muy buenos porque se empiezan a acompañar entre ellas. Ha habido situaciones también incluso divertidas. Estuve en una consejería en la cual había una profesora de otra de las que era socorrida, claro. Bueno, van sucediendo muchas cosas, incluso ha habido esto, que se empiezan a acompañar y empiezan a responderse entre ellas qué es lo que le está pasando a una a la otra, qué es lo que le pasó. Muchas veces van acompañadas de una amiga que ya abortó, entonces también eso les sirve para sentirse más seguras. Y bueno, y también es importante que lo que nosotras hacemos es un encuentro post-aborto, es decir, que después de que terminan el proceso nos volvemos a juntar para poder charlar también más tranquilas desde otro lugar y hacer una consejería post que tiene un brindar información también sobre métodos anticonceptivos y pensar un poco la salud sexual y reproductiva desde un lugar más integral. Exactamente. Aprovechemos a pasar el número de teléfono, Paula, que es el número de teléfono que atienden aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, y también si hay algún otro medio de comunicación además del teléfono. Bueno, nosotros tenemos un Facebook que lo pueden buscar como Consejería Decidimos, es una página, así que le ponen me gusta, y ahí se pueden enterar de todo lo que vamos haciendo, también nos pueden mandar mensajes por ahí, pero principalmente la línea de teléfono, que es 15-536-1279, es de acá de La Plata, o sea que es 021, y también lo que siempre pedimos a través del Facebook y de otros medios de difusión es que quienes quieran aportar a la consejería, porque es un espacio autogestionado, puedan hacerlo cargando crédito. Este teléfono es Claro. El teléfono Claro, y volvemos a repetir el número de teléfono. Pau, sí, 15-536-1279. Ahí podemos colaborar gratuitamente cargando crédito, es en la línea Claro, para que esto pueda seguir funcionando aquí en la ciudad de La Plata. Tuvieron un pequeño problemita en un par de semanas, ¿no, Pau? Que no tuvieron el teléfono, sí, pero se volvió a recuperar. Semana. Sí, nos robaron el teléfono y bueno, la persona que lo robó decidió mandar mensajes y atender diciendo algunas cosas que no correspondían, pero ya lo resolvimos muy rápido y estamos contentas porque muchas de las socorridas que fueron recibiendo esos mensajes y atendiendo esos llamados pudieron responder muy empoderadamente. Eso nos dio cuenta de que venimos haciendo un buen trabajo. Che, Pau, te iba a preguntar justamente respecto a eso, digamos, con los encuentros que tienen con las mujeres y esto, bueno, que ya hace un año que va a cumplir la consejería Decidimos en la ciudad de La Plata. Por parte de las mujeres, cuando se juntan, ¿hay miedo? Digamos, miedo del encuentro, sí, miedo de hablar. Hay de todo, porque como como cada mujer lo vive de manera diferente, tanto el proceso mismo del aborto como los síntomas cada mujer tiene diferentes, como el mismo proceso de decidirlo. Hay mujeres que ya están muy decididas, que están acompañadas, que van con su pareja heterosexual al encuentro, y hay otras mujeres que no, que sí tienen algunos miedos, no pueden contarle a sus parejas porque creen que no van a estar de acuerdo y que no van a acompañar esa decisión. Hay mujeres que tienen problemas en cuanto a cómo conseguir las pastillas. Hay diversos problemas, pero la idea es que charlamos siempre que lo importante es que la decisión es de ella, no tiene que ir decidida al encuentro, sino poder ver por qué esta es una decisión que es nuestra y que es nuestro cuerpo, poder hacerlos y estemos acompañadas por alguien cercano, o si no pueden hacerlo por alguien que quieran, estamos nosotras desde el teléfono. ¿Hay socorristas varones? Yo conozco un socorrista en el sur, que es sí. Un compañero por ahí. ¿Pero hay socorristas uh-huh. varones o qué sí, otro? Sí, hay en la red, no en todos los lugares, pero sí en varios de ellos. En nuestra consejería hay un compañero varón, y también como pertenecemos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hay compañeros que ya venían de hace tiempo de la campaña, que es socorristas también. Bien, quería preguntarlo por esta cuestión de que muchas veces parece que solamente, no digo, es una, obviamente en la confianza y en los términos en que suceden estas cuestiones que tienen que ver con el aborto, que es clandestino en nuestro país, el mejor acompañamiento siempre es otra mujer, pero también de a poco algunos varones se van animando, y también yo creo que muchas mujeres también se van animando de que varones puedan acompañarlas en este proceso, ¿no? Sí, la verdad que cuando nos encontramos vamos viendo eso, que bueno, hay varones que a veces van a las consejerías a acompañar a las mujeres y no los dejan hablar, no las dejan hablar mucho, claro. Y demás, pero bueno, también es una tarea de ir construyendo esas relaciones, y tanto en las parejas de estas mujeres que deciden abortar como varones que se sumen a las socorristas a poder acompañar desde este lugar de siempre darle la decisión a la mujer. Exactamente, también hace poco también fue como noticia a otras compañeras de otras consejerías que bueno, estuvieron ahí en una situación de un aborto no punible, donde bueno, a una mujer no se le estaba practicando esto que sí es legal, en una situación de violación como lo dice la Constitución, y bueno, también uh-huh. las consejerías sirven para eso, ¿no? Para esto, para hacer lo que el Estado no estaría haciendo, ¿no? Lo que no estaría garantizando. Sí, hoy digamos que existen varias condiciones donde el aborto es legal, que es lo que se llama el aborto no punible, y en esos casos que son el causal salud, cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer, el causal violación y cuando hay una mujer que tiene alguna discapacidad, el aborto debería hacerse en el hospital. Claro. Eso hoy no está pasando, ¿no? En muchos casos sucede que todavía hay que seguir exigiéndolo, como este caso que vos decís, que fue acá en La Plata, y que las compañeras de la campaña de La Plata acompañaron a esta mujer, pero las socorristas también estamos ahí desde nuestra pertenencia a la campaña y bien articuladas para poder exigir cuando eso no pasa. Exactamente. Paula, te agradezco muchísimo la comunicación. Estamos ahí no más a que de cumplir un año la consejería decidimos, así que seguramente vamos a estar festejando el 28, sí. Porque bueno, cuando vamos muchas veces el aborto parece que siempre es una cosa bastante terrible, vivida en la clandestinidad, estas iniciativas autónomas de las mujeres las celebramos. Sí, vamos a estar el 28, el domingo seguramente va a haber una marcha acá en La Plata, todavía no sabemos bien el horario, pero ahí vamos a festejar el aniversario de la consejería, y van a venir también muchas socorristas de todos estos lugares del país a festejar con nosotras, y así que estamos muy contentas de poder compartirlo. Un abrazo enorme y feminista, Paula. Muchísimas gracias por haber compartido Superhistoria con nosotras. Un beso grande para vos. Estábamos compartiendo y dialogando con Paula Sata, integrante de la Consejería Decidimos de la Ciudad de La Plata. Vamos a recordar de nuevo el número de la Ciudad de La Plata, que es el 15-53-61-279. Es de la empresa Claro. Uno puede colaborar cargando crédito para que esta iniciativa autónoma de las mujeres que deciden abortar siga en continuidad. Even in my heart. En el aire, Radionauta, FM 106.3. La piedra de la memoria. La memoria lésbica tiene la edad del primer atisbo de lo vivo, la antigüedad de la brizna de la hierba más mínima, la antigüedad del asolamiento de la luz recién aparecida. No hay en la historia de lo vivo algo, cosa o emoción o actividad o experiencia que no forme parte de nuestra memoria. Memoria que no nos refrenda humanas, sino vivas, con cuerpos que celebrar y símbolos que destruir y muertes que vengar y renglones por llenar. La historia, lo sabemos, será siempre la historia del laberinto del patriarcado y de la heteronormatividad, la historia de una mirada que vuelve llano y mudo, árido lo que se ve. En cambio, nuestra memoria es la mirada que hilvana en esa meseta los puntos centellantes de la lucha por hacer estallar la embustería iconografía heredada que nos condena a vivir los cuerpos, el amor, el género, el sexo, siguiendo los dictados de un guión tan opresor como perimido. Una mirada que devuelve la huella del pasado, amada de energía pendenciera a un tránsito de disidencias siempre nuevas. Memoria no es repetición ni reproducción, memoria no es origen ni copia, no capitula frente a las exigencias de linealidad y eficacia de la historia. La memoria pincha, la memoria apunta, es aventura y también molestia, no es una, no es total, no es fundante, es fragmento vital, polifónica, múltiple y heterogénea, densa y rara y belicosa, no progresa, coexiste y por presión de su presencia, un modo de vida termina desgastado y otro surge. Memoria punza, crece, abre rutas de fuga en el barro y en el altillo. Nuestra memoria no comienza con el aletear de una mariposa, no está en la oscuridad del closet ni en los estratos inmóviles del pasado. No es fotografía ni escultura paralizada para siempre en gesto inútil, no es muerte ni principio. Está en vos y en mí. La llevamos al trabajo, a la plaza, a la fragante boca húmeda de la amada. Está ahora entroncando los ojos, los míos, en el objetivo de su ataque, mientras en las manos, las tuyas, las mías, la gruesa piedra de la liberación se muere por volar. Este texto fue en la conmemoración de las amantes, es del blog Potencia Tortillera y lo leemos en memoria de la Maki. Superhistriónica. Superhistriónica, el antirresumen. Continuamos en el Superhistrónica del día de la fecha. Estamos muy contentas de haber salido recién con Paulita Sata de la Consejería Decidimos. Y también ahora estamos muy contentas en estar en comunicación telefónica con Ana Carolina. ¿Cómo estás, Ana? Bien. ¿Cómo va? Hola, ¿me escuchás? Sí, yo los escucho. Ah, bien, bien, acá estamos. Bueno, Ana Carolina, si te tuvieras que presentar, porque viste esto siempre de presentar a alguien, siempre tiene esa dificultad de que te presenta el otro o la otra. Si vos tuvieras que decir, ¿quién es Ana Carolina ahora? ¿Qué dirías? Una persona. Una persona. Que se dedica a la comedia mayormente, entre bien. Otras cosas. Entre otras cosas. ¿Cómo llega Ana Carolina a la comedia? ¿Cómo llega a la vida de Ana Carolina a la comedia también, podría ser la pregunta? Sí. ¿Cómo surge? A la comedia performativa en unas clases de teatro que me anotó mi mamá. Sí. Donde me di cuenta que si hacía ciertas cosas el público se reía y era muy claro que la comunicación ahí con el público y la comedia... A mí, no sé, siempre me acuerdo de un libro que le robé a mi mamá que... se lo había dedicado un amigo que se había muerto. Mira. Y la dedicatoria decía: la única posibilidad es el humor. Wow. Bastante. Y ahí ves, creo que es el primer contacto que yo recuerdo directo con el humor como posibilidad. Exactamente. Y eso te iba a preguntar, el humor, sonreír, esto que vos decís, bueno, cuando me di cuenta que hubo como una comunicación y que algo hacía reír, como que uno va probando eso, ¿no? Una va probando. ¿Vos cómo te surge eso? ¿Cómo vas encontrando el enganche? Digo, algo que a vos te gusta y que enganche también a la gente, a los otros y otras que te están escuchando, te están mirando. ¿Vos decís cuando estoy desarrollando material para Exacto, mis rutinas? Claro. Y tiene que ser algo que me llame la atención, que me llame la atención emocionalmente, ¿no? Está bien, claro. Que me asombre o que me indigne o ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, porque estamos acostumbrados a ver, bueno, en general, mucho en la televisión masiva, en los medios masivos de comunicación, en esta app, si querés, chongo, donde solamente está el chabón que hace por ahí el típico chiste o que uno sabe más o menos cómo va a terminar, ¿no? Uno más o menos lo puede presentir. Por ahí, por lo que he escuchado y te he visto a vos, bueno, hay otra onda por ahí, ¿no? En lo que propones. Sí, puede ser. Más que nada porque tal vez yo propongo también otra cosa como persona. El que se sube al escenario a contar que está casado con una señora que cocina mal. Exacto. Y no se separa de la señora que cocina mal y se queja de que se cocina mal, tal vez sea así también en la vida, que... Y yo en la vida no soy así, no. Claro. Si estoy con alguien que cocina mal y no me gusta, bueno, chao. A ver cómo lo modifico, pero quejarse solamente. Ni hablar. Decías cosas que te indignan. ¿Y cuáles son las cosas que te indignan, Ana? Por ejemplo, no sé. Las cosas que me indignan, el doble estándar, por ejemplo. Sí. Me indigna bastante. El solo contemplar una parte y todo el tiempo el acomodarte para quedar iluminado por la mejor luz, sí. me indigna bastante. Y es un comportamiento bastante común. Claro, sí, y más por ahí en les artistes, ¿no? En muchos de los bueno, que se ponen el cuerpo sobre la escena para que otros y otras miren. En ese sentido también, bueno, ¿cómo es? Pregunto si también te has permitido en esto de reírte de vos misma en el tema, en la temática, digamos. Sí. Siempre está bueno primero sobre cualquier tema, si te pones vos en el lugar del remate, está bueno. Está bueno eso. Porque nadie, es muy difícil que alguien de buenas a primeras no te permita ponerte en el lugar del remate. Entonces ya una vez que se rió de vos, después por ahí esté más abierto a reírse de sí mismo. Claro. Eso es como fundamental en la cuestión del humor y de reírse y de reírnos de nosotros mismos. Este es un programa que tiene mucho contenido, si quieres, feminista y también mucho de la disidencia sexual y... claramente hemos aprendido a reírnos de nosotros y de nosotras mismas para primero estar vivos y después para pasarla bien, ¿no? Así que eso también forma parte de mucho de tus textos y de tus presentaciones, ¿no, Ana? ¿El feminismo? No el feminismo en sí, pero sino digo de la cuestión de la sexualidad, de las disidencias sexuales. Sí, de la disidencia en general, como la no conformidad o la necesidad de no seguir a la norma, que se vuelve, supongo yo que ser homosexual ya te pone en ese lugar de quebrar esa norma. Entonces, a una vez que vos, por tu propia existencia, estás no conformando, te empezás como a notar otras formas de no conformar y las ventajas, tratás como de ganar adeptos. Claro, para con la no conformidad, y así se vuelve una militancia, aunque más allá de que sea buscada o no. Sí, se vuelve una forma también de ser y de plantarse, ¿no? No solamente en el escenario que también que es la vida, vamos a ponernos un poco literales, pero que tiene que ver con eso también. También has viajado a muchos lugares, a otros países, ¿no? ¿Y cómo es encontrar como un código? O sea, el código es el humor, pero bueno, por ahí también muchas cosas que tienen que ver con lo cultural, con determinados vocablos. ¿Cómo vas haciendo para que se te entienda, digamos, el chiste, el humor o esa ironía? Y hago como tenés como cierta idea de en lo que decís, de las palabras que usás o las referencias que usás que pueden ser muy locales a donde vos pertenecés, entonces solamente revisando lo que vas a decir, después haces como una interconsulta con locales de donde estás para que te asesoren en explicarles que primero les decís lo que vas a decir y si no lo entienden les explicás, claro, a ver si te pueden dar como un equivalente que para que no pierda fuerza ni contundencia, pues te vas a tener que poner a explicar la comedia, claro. No es muy amiga de las largas explicaciones, claro. Entonces siempre está bueno tener algún aliado local para que te ayude en esa traducción. Y a veces decidís cortar cosas que no van a tener sentido. Claro. Digamos, ¿en qué lugares has estado y tuviste alguna situación donde decís, bueno, esto me parece que no está funcionando? ¿Me repetís? Es que no te escucho muy bien. Estoy haciendo mucho esfuerzo para... A ver ahí, me escuchas mejor. Esto sí. Te decía que a qué lugares o a qué otros países has ido y si has tenido alguna situación donde has dicho, bueno, con esto tengo que terminar ya porque no me están entendiendo, ¿te ha pasado eso de estar así como ponerte colorada y decir, wow? Sí, pero no necesariamente por estar en otro país. Sí. Sino porque yo a veces me entusiasmo hablando de algo que no tengo totalmente cerrado todavía para el escenario y me empantano. Y cuando me doy cuenta que estoy empantanada, tengo que salir. Pero no te podría decir que alguna vez me haya pasado por estar en otro país. Claro, exactamente. ¿Y preparás mucho lo que vas a decirte? ¿O tenés, digamos, más o menos preparado esto que decís, más o menos cerrado en vos la temática o lo que vas a decir, pero después la flashás en el momento del escenario en sí? Sí, cuando puedo, sí. Depende también un poco si es público, que yo sé que es mi público, que me fue a ver a mí, me siento más cómoda en la exploración en vivo. Si es un público que fue a ver stand-up y no necesariamente me fue a ver a mí, por ahí soy más conservadora y hago lo que ya tengo muy probado y sé que funciona. Claro que sí, me está yendo bien y veo la posibilidad, también me lanzo a veces a explorar, pero es como un arma muy filosa. Claro. El riesgo de perder la conexión con el público y después no conseguirla está bueno, pero si te va mal, está muy mal. Claro. Y digo, ¿te han pasado tener esos miedos del previo, dos minutos antes de entrar a escena, y tener ese blanco que decís, tipo cuando vas a rendir un examen, no me acuerdo de nada? ¿Te ha pasado eso? Sí, me pasa siempre. Casi. Como el pánico, pero bueno, después el disfrute, ¿no? Que después cuando uno ya está más cómoda y va acomodándose a, bueno, también a algo que también ya tiene que ver con la técnica del oficio. Sí, o sea, las mariposas en el estómago siguen estando, esta sensación de no me acuerdo nada también, pero también sabes, porque has estado ahí antes, que después te vas a subir al escenario y va a estar todo bien. Exacto, ni hablar. Ana Carolina, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son las próximas presentaciones? Así compartimos con la audiencia de Super Histriónica lo que estás haciendo ahora. Dale, estoy haciendo... Bueno, el jueves me voy a Rosario. Ah, mira. A hacer el unipersonal, que el unipersonal son 60 minutos. 60. Sí, 60, una hora. Bien, ¿y en Rosario en qué lugar? En el Café de la Flor. Ah, bien. Este jueves, a las 10 de la noche. Y después estoy haciendo Persona sábado por medio en el Universal con Charo López, acá en Capital, en un lugar que se llama el Universal. Sí. Y el 4 de octubre voy a estar en La Plata. Buenísimo, ¿a dónde? ¿Sabes que no sé a dónde? Bueno, vamos a buscarlo por ahí. Por la tarde, en una actividad, un experimento que estoy probando, que se llama Bote, Lesbianismo y Prostitución. Wow. Así que chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina. ¿Y el cuál es la sábado propuesta? 4 de octubre. ¿En qué consta? ¿O qué puedes contar? ¿En qué consta esa experiencia? Es un experimento. Ah, bueno, entonces tenemos que ir. Un anhelo de llamar la atención sobre cosas la democracia representativa y la prostitución. Bueno, buenísimo. Entonces estaremos buscando para compartir con nuestros oyentes y oyentes, así podemos acercarnos el 4 de octubre en La Plata. Sí. El 4 de octubre en La Plata, creo que a las 4 de la tarde. No sé dónde. Bueno, ahí lo buscamos y lo comentamos y lo compartimos para que podamos estar presentes. Dale. Bueno, Ana Carolina, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros y nosotras aquí en Super Histriónica. No, gracias a ustedes. Estamos ahí buscándote y ya vamos a estar compartiendo con nuestras oyentas cuando te presentes acá. Muchísimas gracias. Dale. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Estamos ahí compartiendo diálogo con Ana Carolina, esta comediante, actriz de Stand Up, que bueno, la encontramos ahí, compartimos y queríamos tenerla en Super Histriónica porque nos encanta el humor, necesitamos el humor, necesitamos reírnos mucho de nosotras mismas, cosa que a veces parece que nos cuesta mucho. Y muchas, vamos a decir, está bueno reírse, ¿no? Está bueno reírse, por ejemplo, tema recurrente cuando la jefa está loca. Hay que reírse en la cara, o el jefe, o quien sea, o cuando la gente está un poco loca, está bueno cagarse de la risa. Así que bueno, compartimos hoy el Super Histriónica con todas y todos ustedes. El Seba que estuvo ahí en la producción, el Colo en los controles. Estuvimos hablando con Paulita Sata de la Consejería Decidimos de la Ciudad de La Plata. Recién con Ana Carolina le mandamos un saludo también a Paula Pita Fortín, nuestra locutora estrella. Y a Melissa Mac, que nos hace los flyers y toda la artística. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 18 horas por aquí por la 106.3. Y nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. Chau. Cumbia, nena, esto es amar.